Yeah. En 5 minutos va a ser la hora. Yeah. Y todo el tiempo es la hora. Yeah. Para drogarme es la hora. Yeah. No sé, igual con la hora. Vendí mis roles por bolsa de droga. Y que mierda hice ayer, no sé, no sé. Cuántas pastillas ya tomé, no sé, no sé. ¿Cuál es el nombre de esa mujer? No sé, no sé. No, no, no, no, no, no sé. Y que mierda pasa ayer. Cuántas pastillas ya tomé. ¿Cuál es el nombre de esa mujer? Porque no tengo su ser. Y que mierda pasa ayer. Tengo su ser. Una flaca gola preparando un dólar para bailar conmigo. Le llevé a la boca la nieve, la loca le encantó lo frío. Una tipa así me ama más a mí que a sus dos maridos. Fa que es atrevido, sobre crimen para contar testigos. Esa nariz de fraca van a hablar del tiro. Yo no me miro, yo cuídame porque yo me olvido. Mami dame el kilo, vamos a pegar la luna. Mía que vos soñás tener, así que es mal pedido. Pongo un pico rico, crack del poker, mi blackjack dormido. El WhatsApp que explote loco, maripolo, no voy a dar respiro. Black mirror, white niggas. Black mirror, white niggas. Estoy con los venezolanos de vecino. A tu maldita edad no puedes seguir hablando tanta mierda de los míos. La guacha en modo cooperativo, trajo 10 de 2 y 2 con los que activo. Pa' que la gente quede conmigo, creo que no quiere que seamos solo amigos. Yo platico en forma de caras. Pese con dos empresarios, gente de alta gama. Que solo hablan de dar vueltas, pero no la pagan. Los guachines son señores, miren quién avala. Niña linda de gitana con cara de mala. Se ve lejos la que quiere, me saca la gana. Hasta que ella me mató con su mirada. Me tiene hipnotizado con su polvo de hada. Caigo del cielo, fucking hero. Y suena Quavo que es mi himno. Ya lo tomamos, no es lo mismo. Salí el lunes, llámame el domingo. No sé, no sé. Cuántas pastillas tomé. No sé, no sé. ¿Cuál es el nombre de esa mujer? No sé, no sé. No, no, yo, no, no, no, no, no, yo, no. ¿Cuánto oro hay que poner? No sé, no sé. Perdí el tridente otra vez. Roque, roque. En el cuerpo de esa mujer. Y no sé, no sé. Ni cuándo va a volver a ver. ¿Cuándo va a volver a ver? Y no me acuerdo lo que pasó ayer. Volverla, con mi anillo he bebido suyo. He llamado hasta el amanecer. Mira lo que hice esto. ¿Está listo, yo? Mira, yo. A piedra filosofal, yo.